Para la gente de RTV Radio. Y ahora sí, la canción sabrosa para toda mi gente de Pisco San Clemente en su aniversario. Somos la Colina 10 para ti, Pisco San Clemente, Gonzalo. Mentiras, solo son mentiras, amor. Saqué